en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Tertulia Objetivo La Ribera con un fin, hablando con María Chivite, secretaria general del Partido Socialista de Navarra. Nació en el año 1978, licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra. Hay que recordar que también tiene un máster en Organización y Gestión de Recursos Humanos, técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales. Ha sido parlamentaria foral en la séptima legislatura, 2007-2011, como portavoz de salud, y en la octava legislatura desde 2011 a 2012, también como portavoz de salud y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, senadora también del año 2011 al 2015 y portavoz del PSOE en el Senado, actualmente al frente del Partido Socialista en Navarra. Hoy en Objetivo La Ribera, y como decimos, una noticia de última hora con una reunión que teníais con diferentes alcaldes riberos. María Chivita, bienvenida a Objetivo La Ribera. Bienvenida, María. Gracias. Aquí nos hemos reunido los diferentes alcaldes y portavoces de los ayuntamientos de La Ribera del Partido Socialista para hablar de la problemática que tenemos en La Ribera, sobre todo el tema del desempleo, las tasas de pobreza, pero para poner soluciones encima de la mesa, que de eso es de lo que se trata. Y dentro de las soluciones, ¿cuál ha sido la reflexión que habéis llegado? Bueno, por una parte hemos comentado las iniciativas que hemos hecho en el Parlamento de Navarra. Necesitamos un plan de choque específico para la Ribera de Navarra, para abordar el tema del desempleo. Necesitamos, en definitiva, una discriminación positiva como zona especialmente castigada por el desempleo y por las tasas de pobreza. No es nada fácil lo que intentáis, porque al final venimos de unos años de sequía, un desierto que las Bardenas y nosotros en el terreno de desempleo es algo muy parecido, ¿no? Porque al final, el para mañana bajar, hemos podido hablar con alcaldes de Ribaforada o de Ablitas y nos hablaban de esa tasa del 25% de desempleo, por ejemplo, en Ablitas. También lo hablaba el alcalde de Riaforada ayer. En fin, algo para que esa tasa disminuya en cuestión de poco tiempo, pues solo lo podría solucionar pues que viniera una gran empresa en estos momentos, algo que vemos casi como una utopía. Bueno, no tiene por qué ser una utopía y no tiene por qué ser esa la única solución. Tenemos que tener un tejido empresarial mayor del que tenemos. En el sector industrial, el peso de la industria en Tudela no es muy elevado. No se trataría tanto de una gran empresa, sino de crear las condiciones favorables para que una o varias empresas se pudieran instalar aquí y pudiéramos fomentar también el tema del autoempleo, de emprender, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que se pueden dar las circunstancias para hacerlo. Y como dices, venimos de una sequía de Unión del Pueblo Navarro y no sé si este gobierno tampoco se ha puesto muy las pilas con la situación de La Ribera. Como saben, vamos a estar dialogando con María Chivite durante aproximadamente 30 minutos. Antes tendremos el informativo, pero ya también saludamos a los tertulianos de Objetivo La Ribera, que hoy tenemos a Ana García. Bienvenida, Ana, a los micrófonos de Radio Tudela. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado. Buenas tardes también a Pepe Almudévar también. Hola, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy también, recién llegado, con camisa de rayas, Ángel Guillén. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. La camisa es preciosa. Bueno, vale, eso sobre gustos colores, ¿eh? No te voy a decir ni que sí ni que no, pero sobre todo envidioso. Bueno, hablamos de Objetivo La Ribera. María Chivite es la segunda vez que viene a los estudios centrales de Radio Tudela y en esta tertulia, bueno, pues hay dos personas muy relacionadas con el socialismo, como es Ana García y como es Pepe Almudévar, y tenemos a la secretaria general. Bueno, pues una de los dos tenemos hasta llegar antes del informativo. ¿A quién le apetece la primera? Ana García, levanta la mano. Ana, por favor. A ver, a mí me gustaría preguntarle cuándo vamos a volver a tener PSOE en Tudela, porque si analizamos lo que está pasando ahora mismo en Tudela, el PSOE está absolutamente desaparecido. Si miramos de forma interna, estamos gestionados por una gestora, ni siquiera tenemos comité local desde hace más de un año, y una gestora que su principal objetivo es mantener cerrada la agrupación. No nos reunimos, ni hay ninguna propuesta, ni hacemos nada de nada. Segunda análisis la, que la yo segunda la hago. Tenemos que dejar para después. No, segundo vale, perfecto. Punto de por qué no hay PSOE en Tudela. Tenemos tres concejales. Yo no sé si a lo mejor se hace un análisis ahora, pasado el tiempo, de si fueron las mejores opciones para estar en el ayuntamiento, porque uno de ellos, por ejemplo, es también parlamentario y eso le ocupa mucho tiempo y yo creo que realmente no hace un trabajo en el ayuntamiento, lo cual también se puede entender. Dos cosas a la vez es un poco difícil. Otra de las concejales sabemos que está teniendo problemas para compaginar su trabajo con el ayuntamiento. Además, se tomó la decisión de estar en el equipo de gobierno y yo creo que eso ha hecho también que desaparezca más el PSOE, porque no se nota ninguna iniciativa de las que toma el ayuntamiento que tenga la marca PSOE. Realmente yo creo que la gente aquí piensa que quien lleva el ayuntamiento es Izquierda Esquerra. Y el hecho de estar en el equipo nos impide hacer oposición también. Bueno, pues cual, yo creo que no aquí sé hay si compartes alguna de los análisis que te... hecho. María. Bueno, yo creo que lo importante era en Tudela que hubiera un cambio de gobierno, porque UPN al frente del Ayuntamiento de Tudela había hecho una dejadez total de la gestión municipal. Yo creo que eso era lo importante y no tenemos que ver tanto a nivel partidista, sino si el cambio de gobierno está suponiendo una mejora para los vecinos y para las vecinas de Tudela, que eso es lo fundamental. El protagonismo en este momento creo que no es lo importante. Como digo, lo importante es mejorar la gestión municipal y que los vecinos y las vecinas de Tudela puedan apreciar los cambios en positivo que supone este ayuntamiento. El protagonismo, como digo, pasa a un plano absolutamente secundario. El PSOE es verdad que está en estos momentos en Tudela una situación de interinidad, dada una gestora, dimitió el secretario general, y cuando vengan los próximos congresos se cambiará la gestora, como en el resto de sitios en los que hay gestora. Quiero decir que esto tiene que ver con procesos absolutamente ordinarios y tendremos que poner en marcha la dinamización de la agrupación. Pero bueno, yo aquí he venido más a hablar de temas externos, de los problemas del desempleo y de cómo lo vamos a solucionar, y para ello han estado el portavoz del Ayuntamiento de Tudela, que es Carlos Jimeno, abordando estos temas, con las tasas de desempleo de Tudela, con las tasas de pobreza de Tudela, de cuánta gente está en la renta de inclusión social y trabajando con números encima de la mesa. Eso es lo importante. Pues de estos y de otros temas los vamos a seguir hablando, y los oyentes que también ya están preguntando sobre la AP15, hablaban también sobre ese desencuentro con la presidenta del Parlamento de Navarra, de Ainhoa Aznárez, y también de la situación, que su opinión sobre el puerto seco. En fin, estas y otras preguntas las vamos a realizar después del boletín informativo que llega ya, y después de ello no continuaremos con este Objetivo La Ribera especial con María Chivite. Ya saben que pueden mandar sus preguntas a través de Twitter en @radiotudela, también a través del WhatsApp de la emisora en el directo a través del 665-947-312. Les recordamos que estamos en el directo. María, como contenta de que manden preguntas, ¿te gustaría? Sí, por supuesto que sí, para eso estamos. Pues ya saben, si les apetece enviarlas, a su disposición. Vamos ya a conectar con los servicios informativos y volvemos tras el mismo para seguir hablando sobre esta tierra en la que vivimos y la tasa de desempleo sigue creciendo y la brecha social entre la capital de Navarra y la Ribera se sigue incrementando. Lo seguimos compartiendo aquí en Radio Tudela Es Radio. La una, mediodía en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. Muy buenas tardes. A esta hora seguimos recabando reacciones a la detención del alcalde del Partido Popular de Granada en el último caso de corrupción que salpica a este partido y por el que está detenida también su concejal de urbanismo. Volvemos al Congreso. Keti Garat, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Mensaje de preocupación del Partido Popular y llamamiento a la prudencia a la oposición por la detención del alcalde de Granada. El portavoz adjunto, Carlos Rojas, responde a Ciudadanos y al PSOE pidiéndoles respeto a las actuaciones judiciales. Promete que el PP tomará a cabo acciones contundentes. Vamos a actuar en consecuencia y además de forma contundente, que no le quepa duda a nadie que la actuación del Partido Popular, si hay hechos graves, será una actuación contundente, pero vamos a esperar a que esas actuaciones nos lleguen, a que esa información nos llegue al Partido Popular y obviamente cuando esto se produzca pues actuaremos en consecuencia y actuaremos de forma contundente sin menester. Recuerdan los populares que Ciudadanos respalda a un gobierno del PSOE en Andalucía con múltiples casos de corrupción, por lo que piden a ambos no poner el ventilador. Gracias, Ketty. Novedades también sobre la supuesta multa que el ministro de Hacienda habría impuesto a José María Aznar por irregularidades en sus rentas de 2011 y 2012, Rocío Regidor. Una multa que, según OK Diario, recordemos, ascendería a más de 70.000 euros y además de la obligación de abonar una liquidación complementaria de casi 200.000, todo porque al parecer José María Aznar y Ana Botella habrían tributado al 25 mediante el impuesto de sociedades los ingresos que deberían haber tributado al 50 y por IRPF. Fuentes cercanas al expresidente han explicado a EFE que se trata de un asunto antiguo del que el fisco ya requirió información en 2013. Aseguran también que esta información se aportó y que el asunto se cerró, dicen, con conformidad. Gracias, Rocío. Y acudimos también a la audiencia, donde Mario Conde sigue declarando ante el juez Pedraz por el blanqueo de 13 millones de euros desde Suiza y otros países extranjeros que podían provenir del caso Banesto. Fernando Lorente, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El primero en comparecer ha sido el hijo y ya en desfilado sabemos al menos 5 de los 7 detenidos ante el juez Pedraz. Pregunta por el origen de los 13 millones de euros que presuntamente ha blanqueado Mario Conde desde 1999, si, como sostiene la investigación, son parte del botín de 26 millones que saqueó del Banesto y por los que fue condenado a 20 años de cárcel. El resto de los arrestados serían los testaferros, las personas que se posicionaron en cada una de las sociedades con las que Conde formó un auténtico laberinto que consiguió ocultar la trama hasta 2014, cuando se produjo el chivatazo del Seb Blatt que impulsó esta operación. Hemos sabido que ayer el abogado de la familia, también detenido, dijo a la Guardia Civil que, según le consta, el dinero regresaba a España, procede de la herencia de Lourdes Arroyo, la esposa de Mario Conde, fallecida en 2007. Gracias, Fernando. Y además, en el exterior, pendientes de la crisis de refugiados, hoy el presidente del Consejo Europeo alerta del aumento de solicitantes de asilo en el Mediterráneo, a pesar de ese acuerdo con Turquía. Verónica Jorro. Donald Tusk ha indicado que la Unión Europea ha actuado demasiado tarde en los Balcanes, lo que ha provocado cerrar las fronteras, y por eso ha indicado que es necesario colaborar ahora con Italia y Malta. Las críticas y la decisión de ONGs y ACNUR de no participar en el acuerdo con Turquía, Tusk ha reconocido que lo negociado con Ankara no es una solución perfecta porque tiene debilidades. Hemos hecho todo lo posible para asegurar que el acuerdo respeta la dignidad humana, pero soy consciente en el hecho de que todo depende de cómo va a ser implementado. El acuerdo con Turquía y cerrar la ruta de los Balcanes plantea dudas sobre la naturaleza ética y legal de Turquía. Un acuerdo que no funciona mientras la policía macedonia ha vuelto a disparar gases lacrimógenos contra los refugiados que protestan en el lado griego de la alambrada que separa los dos países. Gracias, Verónica. Así nos marchamos. Como siempre, todo el desarrollo de la información de esta jornada en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Gracias, compañeros de radio. Pasan 4 minutos sobre la 1:00 p.m, tiempo de información local y regional desde Tudela para toda la Ribera. 16 grados de temperatura en Tudela, con un viento que viene del sur a 10 kilómetros a la hora, y con estas condiciones, señoras y señores, arrancamos la segunda hora de programación local en Radio Tudela Es Radio. En Radio Tudela Es Radio, objetivo La Ribera. Y como ya han podido escuchar en la primera hora, como invitada especial hoy en este Objetivo La Ribera, contamos con María Chivite. Se encuentra con nosotros, con la que vamos a seguir conversando sobre varios puntos de actualidad de Navarra y más concretamente de La Ribera. Como bien nos decía en la primera hora, tenía una reunión con varios protagonistas, alcaldes riberos, entre, bueno, más o menos... Donde, María, bienvenida de nuevo a la programación local de Radio Tudela, María Chivite, desde Objetivo La Ribera. ¿Cuántas personas habéis estado en ese encuentro con alcaldes riberos? Pues alrededor de 20 personas, como digo, hemos estado alcaldes y también concejales y portavoces en los distintos ayuntamientos de la Ribera de Navarra. Y como digo, poniendo la problemática encima de la mesa, tasas de desempleo, tasas de pobreza, número de familias que están en la renta de inclusión social, y cómo entre todos podríamos hacer una estrategia conjunta para sacar a la Ribera adelante en la medida de nuestras posibilidades. En esta ronda de preguntas que iniciábamos, Ana García le preguntaba sobre temas internos del Partido Socialista en Tudela, y también, por otro lado, pues le exponíamos también a la audiencia que puede preguntar a través del WhatsApp de la emisora. Antes de dar paso a más preguntas, pues opiniones claras sobre la investigación de Caja de Ahorros de Navarra y sobre la AP15. Bueno, pues sobre el tema de la comisión de investigación de la Caja Navarra, yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que pasó con la caja para que desapareciera como tal, porque ahora es Caixa, ¿no? Y yo creo que más allá de los procedimientos legales que están abiertos, los procedimientos en los juzgados que están abiertos, yo creo que también habría que pedir responsabilidades políticas a quien las tenga. Y hay pasos ahí que el Gobierno de Navarra no dio como Gobierno de Navarra. Tenía una labor de vigilar de las fusiones que se hicieron y que no hizo esa labor. Quiero decir que el Consejo de Gobierno emitió un informe cuando la Caja se fusionó con la Caja Municipal de Pamplona, porque era su labor hacerlo, pero no lo hizo en otros momentos, como cuando Caja Navarra se fusionó con Caja Sol o con Caja Burgos. Por lo tanto, creo que ahí ha habido una dejadez de responsabilidad política que creo que habría que investigar. Y como digo, total transparencia y las responsabilidades políticas que se tengan que derivar, pues que se pedirán. Por otro lado, como bien informábamos, pues durante esta semana ha habido bastante polémica en el Parlamento. Luego, si te parece, expones un poco en qué estado están las relaciones con la presidenta del Parlamento de Navarra, con estos insultos que recibía en micrófono cerrado, que es un poco lo que hablaban, que es una conversación que ha salido un poco a la prensa. Pero antes de meternos también en esa pregunta, si te parece, la última hora sobre el acuerdo o no sobre la gratuidad de la AP-15, si va a ser posible algún acuerdo entre las personas que vivimos en la región. Bueno, el tema de la gratuidad de la AP-15 ya ha sido aprobada, creo que en dos o en tres ocasiones en el Parlamento de Navarra a lo largo de los años. Ha habido avances en mejorar su precio, en hacerlo más barato, pero creo que la reivindicación última tiene que ser la gratuidad. La AP-15 está pagada, repagada y, como digo, los de la Ribera pagamos la AP-15, pero también pagamos como ciudadanos de Navarra la A-12. Por tanto, creo que tenemos que avanzar, si no puede ser en la gratuidad, como ha dicho el Parlamento de Navarra, en que siga siendo más barato. Como digo, también esto contribuye al equilibrio social y territorial que necesitamos en la comunidad. Temas que vamos a abordar en este objetivo a la Ribera. Ángel Guillén, posteriormente Pepe Almudévar. Ángel, adelante. Bueno, sobre la autopista, quiero decir que los aragoneses ya van gratis, los de Borja ya van gratis a Zaragoza, así que no hay que inventar tantas cosas raras. Y los riojanos se pueden mover en autopista de un extremo a otro de su comunidad también sin pagar, cosa de que los riberos desde Viana hasta Cortes pues utilizamos unas y otras y no nos cuesta dinero, claro, hasta los que tenemos vía T, porque es el sistema, el único sistema buscado, que se, por ejemplo, se podía poner en marcha mañana mismo si quisiera el Gobierno de Navarra y el Parlamento de Navarra, que los que tuvieran no, vía T. El Parlamento de Navarra ya ha dicho que sí, que quiere. Y el Gobierno de Navarra, pues bueno, parece ser que la presidenta ha dicho que no. No entiendo yo que, sí, que diga un Parlamento no lo tenga que hacer el Ejecutivo, pero en fin. En el indistintamente de esas cuestiones ya legales. Yo lo que quiero volver es al tema de aquí. Vamos, estoy rodeado de socialistas hoy. Muy bien acompañado, por otra parte. No sé. Y en el eso, pues está bien. Bueno, a mí me ha gustado una palabra que te he oído, que es discriminación positiva para la Ribera. Es decir, la Ribera, cuando hablo, creo que hablamos desde Viana hasta Cortes. Estaba muy bien el plano que salía en algún medio de comunicación de la Ribera Baja, la Ribera Alta. Entonces, los riberos siempre ha habido la manía de tenernos divididos, como somos tantos y tenemos tanto potencial en Navarra, que no se cuenta eso, pues nos tienen que dividir para que no nos lo creamos, ¿no? Aquí, justamente en estos micrófonos, hemos oído a miembros del Partido Socialista hablar, que como históricamente el Partido Socialista de Navarra pues nunca ha fomentado el que hubiera una agrupación ribera, ¿no? Dentro, una estructura ribera dentro de su organización, interna y dentro de su la representatividad en el Parlamento, ¿no? Que por ejemplo eso a nivel de discriminación positiva para la Ribera es la primera pregunta que le quiero hacer. ¿Os estáis planteando dentro del Partido Socialista, por ejemplo, que sería una cuestión importante, ¿no? Ya que sois en la Ribera, por lo menos en la Ribera Baja, en este trozo de la Ribera, ¿no? Se dice aquí, actualmente sois el principal partido con representación municipal, sois el partido más votado, sois el partido que tenéis más esto. Por ejemplo, la discriminación positiva podría ser interesante, pues que el Partido Socialista tuviera una estructura interna, creo eso, en el que funcionara pues lo que serían los representantes riberos y tuvieran una voz propia tanto del partido tanto dentro del Parlamento, ¿no? Justamente para apoyar esa discriminación positiva y para que no se olvide de la Ribera, ¿no? Bueno, y estaría bien que estuvieran el conjunto de la Ribera, no solamente para la Ribera Baja. Bueno, la Ribera Baja somos poquicos, pero la Ribera, bien, pero toda la Ribera somos el 30% de Navarra. Gracias, Ángel. Yo sí que en esta reunión que hoy hemos mantenido, nosotros tenemos un órgano ya estructurado, que es el Consejo Municipal, en donde están representados, bueno, pues como te digo, todos los ayuntamientos que tenemos y dentro de ese Consejo Municipal lo que vamos a crear es un grupo de trabajo de La Ribera, con los representantes solamente de La Ribera. Esto va a ser a nivel más informal, pero que ya hoy hemos acordado que vamos a crear ese grupo de trabajo específico de La Ribera. Y representantes de La Ribera en el Parlamento de Navarra hay. Yo en estos momentos vivo en la comarca de Pamplona, pertenezco a La Ribera. Carlos Jimeno, además, que está en el Ayuntamiento de Tudela, también es parlamentario en el Parlamento de Navarra, por lo tanto hay representación de La Ribera en el Parlamento de Navarra dentro del grupo socialista. Riveros en el Parlamento en Pamplona ha habido toda la vida, hemos tenido alcaldes, presidentes y de todo, otra cosa es que, como se dice siempre, cuando un Rivero se va para Pamplona ya se olvida de que Rivero ya se ha sido. Esa es la realidad histórica y la realidad de eso. Y otra cosa, lo que me estoy refiriendo es a que La Ribera tenga una presencia y un peso específico. Pero le estás hablando, Ángel, respecto al Partido Socialista, a la organización, que es lo que te está hablando María, que ya hemos creado ese grupo de La Ribera. Han creado eso, es una sugerencia. Perfecto. Y a ese nivel de discriminación positiva, que también hay estructuras, porque esa discriminación positiva no se trata de traer, como ha comentado, alguna empresa por aquí. Podríamos empezar por simplemente descentralizar. En la segunda ronda, si te parece, lo abordamos. Pepe Almudévar, adelante, conciso, por favor, y todo lo que se pueda entender. Conciso y concreto. Sí, vamos a ver, a mí me parece muy interesante lo que ha comentado ya María y lo que has comentado tú, de la reunión que ha hecho con los grupos de concejales y alcaldes y demás socialistas aquí en La Ribera, preocupados por situaciones como es el empleo, que es lo que realmente nos debe de preocupar, y de una lucha que antiguamente, como ha comentado algo ahora Ángel, si ya se empezó en el año 95 a intentar cohesionar todas las fuerzas políticas, sobre todo socialistas, yo voy a hablar de lo que me toca en ese sentido, los demás no tenían esa intención, pero una vez que llegaban a Pamplona les daban el cheque, el puesto de trabajo, y se olvidaba el tema de La Ribera, ¿no? Entonces eso es lo que ocurría. Entonces, pero volver a esto, no lo comparto, yo la verdad que no. Volver a esto, a mí me parece que yo lo tuve que vivir, yo lo digo por eso, yo no lo digo porque tú lo veas desde otra óptica ahora o otros lo puedan ver de otra manera que no han estado participando en ello. Los que estuvimos participando en ese tema estuvo clarísimo. Es decir, lo que ha dicho él es cierto. Una vez que llegaron allí, les colocaron casa, el cheque y el lío, y se terminó la... Antes de seguir, Pepe, María, algo que decir sobre estas reflexiones que la están constatando como una realidad. Pero que quiero decir que les pusieron casa, pero es que ahora lo que tenemos es que parlamentarios del Partido Socialista viven en La Ribera. De hecho, Santos Cerdán, secretario de organización, es de Milagro, Carlos Jimeno vive en Tudela y van y vienen. Quiero decir que viven aquí, por lo tanto son vecinos de La Ribera y sufren la problemática igual que cualquier ciudadano y ciudadana de La Ribera. Por lo tanto, que ese despegue no hay, porque viven aquí y suben a Pamplona de diario a trabajar. Por lo tanto, saben cuál es la problemática y la viven de primera mano. Entendido, por lo tanto... Yo no quería ir ahí en esa pregunta. Yo estaba explicando un poquito. Vale, yo lo que quería ir es que lo del empleo a mí me preocupa. A mí me preocupa. Es que es nuestra principal preocupación, claro, y debe serla. Entonces, como venía la conversación de hilo, pues por eso entraba ahí. Pero el tema, a mí me preocupa eso del empleo, a mí me parece muy bien que hayáis planteado eso, porque desde luego si los ayuntamientos no se van a mover, evidentemente no va a haber empleo. Eso es así, porque si no sale la oferta de los ayuntamientos que tengan que plantear si hay, pues por ejemplo como Tudela, que tiene, sí, pero si no se dan facilidades desde los ayuntamientos, si no se ponen de acuerdo los regidores municipales, no hacemos nada, porque si vamos a estar viviendo siempre a expensas de lo que digan los funcionarios, lo que les parezca mejor o lo que les parezca peor, pues esto no es así. Los políticos los tenemos ahí, son nuestra gente, son los que hemos votado con mejor criterio o peor criterio, pero son los que hemos votado y están ahí para algo. Y entonces ellos tienen que ser conscientes de que tienen que manejar esa situación, la línea funcionarial y la otra línea, para que se queda claro, Pepe, queda claro. Proyectos y esas queda cosas. Claro la idea que estás exponiendo. ¿Querías hacerle alguna pregunta a María Chivite o era una exposición? Simplemente quería decirle eso y que ella explique si ese es el camino que ellos quieren llevar de plantear. Claro, es eso. Que lo que hay que plantear es que todas las administraciones, ya sean administraciones locales o la administración autonómica, tienen que sumar esfuerzos para combatir el desempleo. Y las administraciones locales pueden generar empleo, como lo pueden hacer con el empleo social protegido, que también ellas generan empleo. Y también, pues por ejemplo, nosotros hicimos en el Ayuntamiento del Valle de Hues con el Servicio Navarro Empleo tema de trabajar con emprendedores, con autónomos que se quieren poner, y tuvo una muy buena acogida, y además se crearon distintos puntos de trabajo de personas autónomas, emprendedores, que crearon posteriormente su empresa. Y creo que esto es algo exportable y que hay que trabajar conjuntamente. Oye, pues esto ha sido una buena práctica y lo podemos poner en práctica en otros ayuntamientos. Yo creo que entre todos, como digo, administraciones locales y administraciones autonómicas, nos ponemos a trabajar en ello, ¿no? Preguntas que van llegando también a través del WhatsApp de la emisora, recuérdenlo, lo pueden mandar al 665-947-312 y, bueno, pues son parecidas. Dice, me gustaría saber si está orgullosa de abstenerse y no estar en contra en la votación de elecciones después de lo poco o nada que está haciendo este gobierno. María Chivite. Bueno, yo creo que nuestra abstención fue porque sí que Navarra necesitaba un cambio político, porque desde luego la inacción de UPN al frente del gobierno también con la Ribera de Navarra era clamoroso, y yo creo que ese cambio de gobierno pues no está suponiendo en estos momentos pues un cambio para la Ribera de Navarra, un cambio en positivo, porque estamos viendo también inacción, pero es nuestra labor también pinchar al gobierno, proponerle, ser proactivos, ser propositivos para que vaya haciendo cosas, y para eso hemos creado nuestro grupo de trabajo, para trabajar iniciativas y poderlas trasladar tanto a los ayuntamientos como al Parlamento de Navarra. Más información sobre las banderas. ¿Ikurriña en Tudela sí o no? No. Yo creo que esta guerra de banderas es un absurdo. Hay una bandera, que es la Navarra, que es compartida por todos los ciudadanos de Navarra, más allá de que alguien se pueda sentir más vasco, menos vasco, más aragonés o de otra comunidad. Pero hay una bandera que compartimos todos y que todos sentimos como propia, y hay otras que nos diferencian, porque unos sí y otros no. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en algo que nos diferencia? Si tenemos una cosa que nos une y que es común para todos, ¿para qué vamos a entrar? Y como digo, una cosa son los sentimientos personales de cada uno y otra cosa son los símbolos que nos representan a nuestras instituciones. Y eso es lo que tenemos que separar. Desde luego, la Ikurriña en Tudela, no. En Objetivo La Ribera, hablando María Chivite, secretaria general del Partido Socialista en Navarra, con una ronda de los tertulianos. Ana García, segunda pregunta, y con estas llegaremos a la finalización. A mí me gustaría saber si compartes un poco la opinión de que aquí, ahora en La Ribera, tenemos un poco la sensación de que el gobierno de Navarra viene muchas veces. Yo creo que ha venido más que el anterior equipo de gobierno en los últimos 4 años, pero realmente vienen un poco a hacerse una foto porque no traen ninguna iniciativa de nada. Y me da la sensación que otra vez vamos a, en La Ribera, se va a volver a potenciar el sector de la construcción y va a ser lo único que se vaya a apoyar un poco desde el gobierno de Navarra. Ahora no sé si conoces que se han agrupado 5 ayuntamientos para hacer un proyecto que lo llaman de luchar contra la pobreza energética, uh-huh, pero realmente es para rehabilitar las viviendas. Y luego y otro fracaso que me parece a mí es en la ciudad agroalimentaria el poder elegir desde La Ribera qué empresas se quieren instalar, porque las que se han instalado se han ido ya. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno de Navarra viene mucho a hacer propaganda, sinceramente. Ayer inauguró lo del Puerto Seco como si hubieran venido a inventar. El Puerto Seco se lleva trabajando desde hace 10 años. Esto no lo ha hecho el gobierno de Navarra, que ha venido ahora. Esto se lleva trabajando dentro del marco de la ciudad agroalimentaria desde hace 10 años. No, pero se lleva trabajando con ellos también, con el Puerto de Bilbao, desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es iniciativa de este gobierno. Ha heredado esto, como ha heredado otras cosas también negativas. Me parecería un error que el apoyo estratégico para el crecimiento de La Ribera sea el sector de la construcción. Ahora bien, yo creo que sí que es un sector, más el tema de la rehabilitación por el tema energético y tal, que, bueno, pues que puede ser un foco de empleo. No creo que tenga que ser el más importante, puede ser uno más. Y el tema de la ciudad agroalimentaria, pues a mí me parece que ya existe un órgano de dirección de la ciudad agroalimentaria, pero esto no tira, y eso es lo que hemos reflexionado hoy también, que el tema de la ciudad agroalimentaria no tira, y no tira porque a lo mejor como polígono no tiene las infraestructuras que debiera tener. ¿Y qué infraestructura debería tener? Pues bueno, yo creo que no ha sido una buena decisión traer la ciudad agroalimentaria en Tudela cuando todo el sector agroalimentario básicamente está concentrado en la Ribera Alta, que decía aquí el compañero, y que, bueno, pues yo no sé si tiene, pues por ejemplo, todo el tema de las conexiones de banda ancha, todo el tema de las conexiones de red, porque eso es fundamental para que las empresas se instalen. Porque si las empresas, fundamentalmente, son empresas que trabajan en el marco internacional, si no tienen esas infraestructuras, no van a venir a instalarse aquí. Y si no tenemos el... ¿En San Adrián se instalan? En San Adrián, la verdad es que la tasa de desempleo de San Adrián es bastante más baja que la tasa de desempleo de aquí. Son 4 habitantes. No, perdona, San Adrián tiene casi 6.000 habitantes, ¿eh? No es poco. Es decir que... Sí. que San Adrián es una ciudad ya importante y que no tiene las tasas de desempleo que tenemos en la Ribera Baja. Seguimos un poco con Ana, ¿tenías que decirle algo más acerca de lo que estamos hablando por finalizar? No, bueno, lo único, sí que estoy de acuerdo con parte de las cosas que está diciendo, pero claro, si decimos que la ciudad agroalimentaria a lo mejor no es buena idea que esté aquí. Ahora lo que tenemos que aprovechar esa infraestructura y generar empleo en base a esa infraestructura, claro. Sí, porque si no, decir, si eso fue una mala decisión, es que no sé qué otras cosas hay para potenciar el sector agroalimentario en la Ribera, porque incluso la universidad parece que ahora está bajando de nivel, que ya no tiene ni vicerrector, esa, ni esa nada. Esa es una de las reflexiones que hoy hemos hecho, tienes razón, Ana, en la reunión. Nosotros nos reunimos con el rector de la Universidad Pública de Navarra diciéndole qué es lo que tenía pensado para la Ribera, ya que no había nombrado vicerrector. Como haciendo un poco de, permitidme la expresión, aunque no es la correcta, un poco de dejadez hacia la Ribera de Navarra, que qué ideas tenía. Dijo que iba a poner en marcha algún estudio de qué quería para la Ribera de Navarra en la Universidad Pública, y el otro día le volvimos a preguntar y sigue con el estudio. Yo creo que hay que darle una vuelta. ¿Esa pregunta cuándo se realizó? ¿Hace cuánto que está estudiando? No, tuvimos esa reunión con el rector, pues yo te diría que sería septiembre quizás, y hace poco se le volvió a preguntar al rector y siguen con ese estudio. Yo creo que tenemos que generar sinergias entre las empresas y la universidad en la Ribera para generar formación que necesitan las empresas de aquí. Segundo turno en la tertulia Objetivo La Ribera, después de haber escuchado a Ana García, Ángel Guillén. Bueno, la universidad, todos sabemos que la Universidad de Navarra, que se financia con impuestos de los navarros y con dinero también de los riberos, nunca estaba interesada en la Universidad de La Ribera. Eso. Así que siempre se han compuesto, y lo que quiere el señor rector y la Universidad de Pamplona, Universidad Pública de Pamplona, es cerrar La Ribera, que es lo que han querido desde el principio. Estamos volviendo al tema del paro. El paro es un efecto. Es decir, habláis del paro, siempre se habla como si fuera un problema. El paro no es nunca un problema. El paro no es más que un efecto de que la estructura socioeconómica de generación de riqueza no funciona. Sin más. Es decir, lo que pasa en la Ribera es que la Ribera está abandonada, y no está en el mapa. Es decir, Navarra decidió que Tudela y la Ribera no estuvieran en el mapa, y por lo tanto, después de 25 o 30 años de no estar en el mapa, o 70, pues simplemente hemos llegado a que el Cintruénigo sea el pueblo de Navarra con más nivel de paro de toda Navarra. Cintruénigo, Corella, Cascante. Sí, sí, bien. Digo Cintruénigo porque es tu población. Es donde estáis y donde importantes socialistas han vivido siempre. Es decir, en la Ribera estáis simplemente. Entonces, lo que hay que hacer, lo único que se puede hacer, es sacar un modelo de desarrollo, de estructuración de Navarra, en el que la Ribera esté en el mapa, porque además Navarra no tiene futuro sin la Ribera, y eso lo sabe todo el mundo. Y por uno de los caminos, más que buscar, que ya sabemos, la cantinela hemos oído toda la vida, del alcalde tal, o que el gobierno tal, o que el consejero tal va a traer una empresa aquí a la Ribera, que luego se van, todo eso lo llevamos toda la vida oyéndole, los que somos mayores, desde que nacimos. Bueno, volviendo a lo que más, ya que pero que hay cosas mucho más concretas, porque claro, en la Ribera, pues empresarios quedamos dos. Quedamos cuatro, hay uno que tiene moto y no se le ve nunca. Es decir, la capacidad de estructura. Es decir, una de las cosas importantes para estar en el mapa es abordar definitivamente una auténtica descentralización de la administración y del gasto público en Navarra. Cosa de la que siempre que vienen políticos riberos, no ya de Pamplona, políticos de Pamplona, sino políticos riberos, no os gusta mucho hablar. En el asunto, porque en Pamplona os quitamos, porque los de Pamplona lo amarran como locos. Es decir, en la universidad que hablabas, lo primero que es ilegal es la UNED, que esté en Pamplona. En sus propios estatutos, es ilegal que donde haya una universidad pública esté la universidad a distancia. Cuando se formó la Universidad Pública de Pamplona, lo que había que hacer es desmontar la UNED de Pamplona y traerla a Tudela, montarla de Tudela y Estella. Por ejemplo, tenéis esa opción, que además está en sus estatutos. Pero la UNED en Tudela también. En la UNED. No, digo que en Pamplona tiene que estar. En Tudela hay una sucursal de la UNED de Pamplona. Es decir, el único sitio de España que existe una universidad a distancia donde hay una universidad pública. Eso, por ejemplo, tenéis. Descentralizar. En la Ribera no tenemos más que forales y Hacienda para cobrar. Entonces, vamos a ir. Entonces, si las riberas somos como para todas las cosas, empecemos eso, fíjate lo que generaría a nivel de riqueza, de capacidad adquisitiva, de sumar, y lo principal, de colocar a la ribera en el mapa. El 25% de la administración foral, a ver si la descentralizáis y la traéis para la ribera. Eso es lo que estoy entendiendo. La reflexión que me queda, Ángel, la reflexión que me está quedando es. Y los empresarios, entonces, cuando vean que la ribera está en el mapa de Navarra. Que pertenece al mapa de Navarra, no en una autopista a Madrid, que llevamos 25 años haciéndola y somos incapaces, no en un tren de alta velocidad que no sabemos si va a parar o no va a parar, que no, que eso sí, gastarse un montón de dinero en Pamplona para que vaya un tren a ningún sitio, ¿no? En el eso. Todas esas cosas sí que hacen que haya inversión, que haya emprendedores, que no digamos a nuestros hijos que se marchen de aquí porque no hay futuro, que son los principales problemas de la Ribera, que no conozco a nadie que no diga a su hijo que se vaya. Que aquí no hay ningún futuro ni nada que hacer, que no hay un empresario, los que nos quedamos, los que no, todavía estamos aquí, no nos te he comprendido, Ángel. Vamos a ver si María Chivite, bueno, yo creo que de cuestiones, yo no reales. Sé si para que haya, no sé si para que haya emprendedores es necesario una descentralización de la administración, sinceramente no lo sé. En todo caso, quiero decir que no me parece una mala idea. Ya se han descentralizado distintas cosas, porque antes Hacienda no estaba en la Tudela y está. Y por cierto, los socialistas pusimos en el mapa el otro día, además fue el 30 aniversario, el Hospital Reina Sofía de Tudela. Por lo tanto, quiero decir que la apuesta del Partido Socialista, cuando ha tenido responsabilidades en el gobierno, responsabilidades de verdad, que estar gobernando, puso a Tudela en el mapa, porque puso, fue una reivindicación socialista con Federico Tajadura como consejero de Sanidad, poner el Hospital Reina Sofía de Tudela. Por cierto, el otro día fue el 30 aniversario y nadie se acordó de que eso fue el Partido Socialista quien lo hizo. El Hospital de Tudela se puso porque hubo todos los tudelanos y los riberos salimos en manifestaciones durante años. Exactamente. Y el Partido Socialista, que es cierto que ha hecho cosas, y también igual que en han el hecho Estado, otros partidos. Y también el Estado, porque fue Ernest Lluch como ministro decidió, de Sanidad, quien vino aquí a inaugurar. Fue quien lo decidió. En una época de crisis económica, de además. En una época de crisis económica, porque recuerdo que fueron los años 80 en donde económicamente Navarra estaba también muy mal y España también estaba muy mal económicamente. Quiero decir que hay que poner a la Ribera en el mapa, es verdad, pero se pone a la Ribera en el mapa con muchas cosas, también con las infraestructuras como el Canal de Navarra, también con eso se pone a la Ribera en el mapa. La descentralización de la administración, hay pasos que se pueden dar, es verdad que se pueden traer aquí temas de administración, pero no creo que eso sea la única opción ni la manera de generar emprendedores aquí, pues sinceramente. El 25% de los funcionarios, con todo lo que cobran, estuvieran asentados en la Ribera, entre San Adrián, entre Tudela, entre Cintruénigo, entre Viana, entre Peralta, que se ha ido a pique Peralta, una gran pueblo, una gran ciudad lleno de emprendedores, de gente que hacía, que se ha partido la vida durante 40 años y ahora está completamente... Está claro el argumento, que si esos funcionarios vivieran en la Ribera dejarían más economía y haría posible que es la exposición que está realizando Ángel. Pepe Almudévar, el último turno para ti, ¿alguna reflexión más cortita que quieras hacer? ¿Pregunta en cuestión? Es una citación importante que a mí me parece de decirle a María que esto que están tratando con el eje de transportes con relación a la ciudad agroalimentaria y otras cosas de las que están aquí, me parece que no tiene lucha fuera de que vosotros lo intentéis, que eso siga aquí. El centro neurálgico de transportes ha sido siempre Tudela, de cara al norte y de cara al sur. Entonces, por lo tanto, no tiene ninguna animación que digan, oye, San Adrián o... No, eso fue su momento, yo ahora no lo estoy cuestionando que esté aquí. No, no me refiero por eso, María, me refiero a que a mí me parece que eso sí se ha hablado, no es que no estuviera Tudela en el mapa, como decía Ángel, yo he estado trabajando en la carretera y puedo decirte que Tudela sí ha estado en el mapa desde hace muchísimos años, en muchos aspectos y sobre todo en un punto neurálgico de transporte, tanto ferroviarios como, que ahora no van a estar con el tren de alta velocidad, por supuesto, porque no pasa por Tudela. Bueno, entonces va a pasar, no tengo ni idea, porque claro, ya los tramos, los diseños, no sé ni dónde están, ni quién los tiene, ni si lo van a hacer, ni si no lo van a hacer, porque de hecho el gobierno de Navarra no quiere el tren de altas prestaciones, eso es lo primero, el gobierno de Navarra no lo quiere, por lo menos distintos grupos políticos que están apoyando al gobierno de Navarra, por lo tanto, eso primero habrá que plantearle al gobierno de Navarra si quiere o si no quiere, y el por dónde pasa o el por no, por dónde no pasa, pues eso vendrá posterior, pero primero hay que decir, ¿quieres o no quieres? Y parece que el gobierno de Navarra en estos momentos no quiere, y el gobierno de España al frente del Partido Popular, por desgracia, sigue al frente del Partido Popular, pues hombre, pues mucho no ha hecho porque está el tema paralizado absolutamente. Bueno, pero yo... Perdona que te haya interrumpido. No pasa nada, María. Lo que vosotros tenéis, yo entiendo que... Si no, ya le iba a interrumpir yo, ¿eh? Que, o sea... Oye, es el favor que te tiro el micrófono. Venga, Pepe, va. Lo que vosotros tenéis que hacer, que realmente es vuestra enseña, que para eso preparáis con mucha ilusión unos programas, una serie de cosas, una serie de condicionantes que tenéis que trasladar al público y que después el público lo tiene que transmitir a vosotros para que así os vote y llegáis allá. Pero cuando llegáis allí, antes he hablado de los funcionarios. El Ángel, cuando habla de los funcionarios, pues cuando le conviene habla de... Por favor, centrémonos. Pero eso es una... Exactamente, eso es una realidad. Entonces, has hablado del subdirector o el vicerrector de la Universidad de Navarra. Al fin y al cabo son estamentos públicos. ¿De dónde perciben la nómina? ¿Cómo tiene que mandar ahí el vicerrector o el otro? ¿Quién manda? Manda el que ha sido elegido por sufragio universal, que es quien tiene que saber transmitir cómo están esos estatutos, qué es lo que tiene que hacer aquel señor y cuál es su mandato dentro de ese puesto. No que ese señor tenga que decidir qué proyectos le parecerá el mejor y llevar en palabras a los representantes políticos del pueblo, que son los que están aquello manejándolo y distribuyendo. Eso es lo que yo quiero decir, que el funcionario, cuando no está haciendo su cometido, entonces automáticamente, si el representante político no puede llegar a hacer o se encuentra impotente ante las evasivas de todos estos, que son muy artistas todos ellos, entonces, por lo tanto, te encuentras en que dices, oye, pues yo aquí también estoy impotente en que tampoco puedo realizar mi cometido. Exactamente, ahí te doy toda la... Y sea lo que he venido, pues entonces tengo que incidir en ello. Eso es lo que te quiero decir, que me parece muy loable esa labor que estáis haciendo y que la hagáis pisando el acelerador a fondo. Escúchame, nosotros, como he dicho antes, nos reunimos con el rector de la universidad, nos dijo que estaba estudiando el tema, le volvimos a preguntar, está estudiando el tema, y hay que decir que como el estudio no acabe ya, pues si no lo hace él, lo haremos nosotros. Yo creo que la persona quien lo tiene que hacer es quien lo tiene que hacer, que es el rector, pero si no lo hace él, nosotros pondremos propuestas encima de la mesa, pero entiendo unas propuestas que no trabajemos nosotros con nosotros mismos. Ya hemos estado hablando además con la anterior dirección de AER, las ideas que tenía al respecto. Con los nuevos no nos hemos reunido todavía, no hemos tenido el honor de conocerlos, pero digo que no será una propuesta únicamente del Partido Socialista, sino una propuesta que tendrá que ser consensuada también con los empresarios de la Ribera y con la sociedad de la Ribera. Pero si el rector no actúa, actuaremos nosotros, poniendo propuestas encima. ¿Para cuándo os marcáis la fecha de esa...? Hombre, pues yo creo que antes de que inicie el periodo escolar nuevo, o sea, el nuevo curso, antes de septiembre tenemos que tener algo encima de la mesa, porque tenemos que decidir qué es lo que queremos que sea la Universidad Pública de Navarra en Tudela, y eso lo tenemos que decidir un poco entre todos. ¿Es verdad que tienen autonomía universitaria? Pues la tienen, pero otra cosa es las reivindicaciones políticas, y es verdad que el rector no quería que lo hiciéramos en Tudela, claro que no lo quería, pero al final se hizo. Tampoco querían que hubiera una universidad pública y el Partido Socialista puso una universidad pública. Acercándonos al tiempo de la reflexión en Objetivo La Ribera, ¿cómo están las relaciones con la presidenta del Parlamento, con Ainhoa Aznárez, María Chivite? ¿Qué nos puedes contar de esos dires y diretes? Bueno, pues Ainhoa Aznárez el otro día, como presidenta del Parlamento, tuvo una falta de respeto hacia un portavoz del Grupo Socialista, y yo en la mesa de Junta de Portavoces del lunes le dije que, bueno, pues que todos merecemos un respeto, y ella, como presidenta del Parlamento, debe ser respetuosa con todos los parlamentarios, independientemente de que sean de su grupo o no, porque ella es la presidenta de todos los parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios. Y a mí me parece que el respeto es lo mínimo que tenemos que tener entre las personas que trabajamos diariamente juntas. Se está viendo un Partido Socialista en el que UPN, el Partido Popular, viendo desde la oposición las posturas cuando habláis, os más cercanas que antes de que fueran las elecciones. No, hay cosas en las que coincidimos, que el otro, antes me preguntabas por el tema de banderas, pues el Partido Popular, UPN y nosotros en eso podemos coincidir, coincidimos en el marco institucional que queremos que sea Navarra, y en otras cosas no coincidimos. Y es que además ahora UPN venga con prisas en reivindicaciones de que hay que hacer cosas cuando ellos estaba al frente del gobierno, en Tudela también y también en el gobierno de Navarra, que no han hecho, pues la verdad es que raya un poco el ridículo, ¿no? Las opiniones de María Chivite en este Objetivo La Ribera, hoy junto con Ana García, Pepe Bueno y Ángel Guillén. Una pequeña reflexión final, Ana García. Pues a ver, que nos gustaría que se acercase más veces María Chivite por aquí, por Tudela, o por, bueno, por la agrupación, o si viene a reunirse con los ayuntamientos, pues también, y tener un poco más de información de lo que se está planeando o las estrategias que se quieren seguir en cuanto a Ribera. Ángel Guillén. Pues Es un placer estar con la jefa del principal partido ribero, que es el Partido Socialista de Navarra, o Partido Socialista Obrero Español, depende de eso, como ha pasado tantas veces, tantas órdenes que Navarra viene, Partido Socialista Español, como así mandan es, tanto desde Madrid, y aquí mandáis tan poquito. Bueno, desgraciadamente es una de las cuestiones. Ha sido un placer y esperemos que la Ribera esté en el mapa. Ya sabéis que desde Pamplona nunca pusieron en la autopista ni en la carretera, ponía hacia Tudela, ponía Madrid. Los de Zaragoza sí. Pepe, eso es histórico, eso es historia actual todavía. Pepe, bueno, a mí me parece que María ya va cogiendo riendas de lo que tiene que hacer con relación a lo que es su partido. A mí no me parece que este sea el momento tampoco de hablar de eso, como ella ha dicho antes, me parece muy bien. Aquí estamos a lo que estamos, pero bueno, ya que os habéis entrado ahí, yo también voy. Y a mí me parece que lo está haciendo bien, que ya se está sentando en ese tipo de riendas. Ella ya va distribuyendo, ya tiene una agenda, yo creo que preparada ya de ir sabiendo cojas, porque ha cogido muchos cojos por el camino y muchas opiniones y de mucha gente. Y ella aprendió muy bien lo que es la tarea política dentro del Partido Socialista desde muy jovencita, y por lo tanto pienso yo que eso va a salir en sus frutos, no tardando mucho, y que esto para las próximas elecciones, yo espero que todo sea así, esto explotará en algún cambio determinado y algo habrá, pero bajo la batuta de ella, que de momento no hay... Que no explote nada. María Chivite, una medida concreta que nos pueda decir a la audiencia Radio Tudela de Radio que se va a producir en los próximos meses del Partido Socialista. Bueno, nosotros pedimos en el Parlamento de Navarra un plan de choque específico contra el desempleo de la Ribera, y tiene que ser específico porque los perfiles de desempleados son muy específicos en la Ribera, y porque la idiosincrasia del desarrollo económico de la Ribera también es diferente de la comarca de Pamplona, con menor peso del sector industrial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un plan de choque específico para el desempleo para la Ribera de Navarra. Gracias por haber estado en Objetivo La Ribera. Y hasta cuando quieras, María. Hasta que no me volváis a invitar, muchas gracias. Pues hasta aquí llega Objetivo La Ribera. Gracias a todos, Ana García, Ángel Guillén, Pepe Almodóvar. Lo dejamos aquí en este Objetivo La Ribera. Continuamos en la programación local de Radio Tudela Radio. Es Radio Tudela 96.0 FM.